El sol a veces sale a medianoche. La mar en coche. 13 años. 10 de la mañana, 40 minutos, y Celina te informaba hace un rato de este nuevo paro de mujeres en repudio al tremendo fallo, bochornoso fallo de la justicia que libera a todos los detenidos y culpables del crimen de Lucía Pérez. Ya estamos en contacto con Verónica Gago, compañera de Ni Una Menos. Vero, buen día, aquí Diego. Buen día, Diego, ¿cómo estás? Bien, contame un poco de la asamblea de ayer. Escuchábamos hace un rato la voz de la mamá de Lucía en ese contexto, pero bueno, tu impresión un poco de esa manera de participar y tomar decisiones que está encontrando el movimiento feminista. Sí, la asamblea fue el lunes, antes de ayer, y fue realmente impresionante. La hicimos de Constitución en el local de la CETEP. Fue muy masiva, la abrió la mamá de Lucía, realmente fue muy conmovedor, muy fuerte. Bueno, ella estaba convencida así de la cuestión de llamar al paro como un gesto de decir basta de manera radical en todo el país a la justicia patriarcal. Como ella lo decía, ella siente que a Lucía la mataron dos veces, primero los tres femicidas y ahora los tres jueces. Y entonces la idea es que tenemos que poder decir de manera colectiva, organizada, con rabia, con furia, que esto no se aguanta, que esto no se soporta y que esto no se va a dejar pasar. Al mismo tiempo que estábamos nosotras ahí, sabíamos que había asambleas entre LEU, en La Plata, en Mar del Plata, en Mendoza, en Córdoba, en Tucumán, en Gualeguaychú, bueno, una cantidad de lugares. Se ve un poco por la multiplicación de flyers, de convocatorias que están circulando en todo el país. Y bueno, yo creo que hay un grito así muy fuerte, y que creo que hay algo interesante de nuevo del movimiento feminista en toda la multiplicidad que es, que vuelve a poner una dinámica y una racionalidad política, digamos, de que sabe actuar en la urgencia y que sabe movilizar en las calles y que puede movilizar las calles porque hay un tejido que no se abandona en el día a día. Suena un poco al lugar común, Vero, pero también cómo transformar la rabia en algo que no sea impotencia, ¿no? Totalmente. Creo que una de las cosas que ha hecho este movimiento es encontrar las formas de convertir la rabia y el luto en lucha y en potencia de actuar, ¿no? Y creo que no, y eso se construye cada vez, ¿no? Porque me parece que es experimentarlo, ver que tiene eficacia política, pero después volver a armarlo, volver a tejerlo, cada vez es, me parece, una nueva forma de ir encontrando cómo nos componemos, nos articulamos, nos encontramos, nos aliamos. Y creo que eso es muy fuerte. En el caso de Lucía hay algo muy tremendo, que es qué ocurrió con la primera fiscal que investigó, que dio la primera versión del abuso, del empalamiento, de la violación, de que la drogaron y demás, que luego se corre de la causa, y todo esto en el fallo final termina siendo brutalmente desmentido, ¿no?, por esta justicia marplatense. Sí, el fallo realmente es aberrante, porque por un lado lo que significó el caso de Lucía, enterarnos volviendo del Encuentro Nacional de Rosario, el tipo de mensaje que sentimos que fue la crueldad de ese femicidio, y que la rabia por Lucía haya impulsado el primer paro nacional de mujeres, que realmente fue como un antes y un después en el movimiento feminista, nos parece que es algo fundamental para entender el significado y la magnitud de este fallo aberrante. Es decir, nosotras escribíamos, ¿no?, esto es más que impunidad, lo que está consagrando este fallo es un mensaje al todo el movimiento de mujeres, lesbianas, trans y travestis. Y como lo decía la mamá de Lucía, este fallo consagra que te pueden violar, que te pueden hacer cualquier cosa y no pasa nada. Y además, lo dijo la mamá de Lucía, lo veníamos compartiendo con un montón de colectivas, lo más pesado del fallo es el modo en que criminaliza una vida sexual libre, el modo en que criminaliza la forma de vida de Lucía. Es decir, hay una de las frases, por ejemplo, que lo dice así además: Lucía cogía con quien ella quería. Y todas las compañeras y colectivas empezaron a poner como la aclaración: lo contrario se llama violación. Entonces, tener que explicitar ese nivel de argumentos lo que nos muestra es la lectura patriarcal de los argumentos del fallo, cómo se está dando en varios lugares el intento de dar de baja la figura de femicidio, y cómo este mensaje institucional se da desde la corporación judicial, se propaga por la corporación mediática, y tiene sus repercusiones en las casas. Uh-huh. Es decir, estamos, los últimos 10 días hubo 13 femicidios. En la asamblea leímos la lista de todas las los nombres de las mujeres. Es impresionante en todo el país. Entonces hay algo de ese mensaje que está mandando, que digo, es impunidad y es más que impunidad, es habilitación, es pasaje al acto, a la violencia y a la crueldad, que es lo que tenemos que parar. Hablabas de los medios corporativos y me parece que la transversalidad del movimiento feminista puede romper con esa corporación, ¿no? Porque de repente aparecen casos como el de Verónica Lozano calentándose en el medio de una nota y diciendo, hasta acá, me tienen hasta los ovarios de este asunto, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que eso es otra de las fuerzas de este movimiento, que ha, digamos, ido más allá de las fronteras de los grupos militantes, de las compañeras más convencidas o de las históricas. Creo que está produciendo una sensibilidad, ¿no? Y produciendo espacios de subjetivación y de indignación que tocan a millones, ¿no? Y que justamente sí, rompe hasta las fronteras, digamos, de la televisión supuestamente neutra. Vero, pensaba lo feroz de La Avanzada cuando hace algunos años trabajábamos juntos los materiales de Rita Segato y nos hablaba de la escritura en el cuerpo de las mujeres de Ciudad Juárez y lo veíamos como un tema de una México corrompida por el narco en la frontera con Estados Unidos. Lo leíamos como un caso lejano, pero que obviamente ya nos repercutía. Y sin embargo, la literalidad con la que ha llegado esa escritura en el cuerpo, en el caso de Lucía, pero también en el caso de Carolina del Bonis, la docente de Moreno, donde la escritura fue directa sobre su cuerpo con aquel Ollas No, me parece que es brutal esa avanzada. Y lo conecto muy directamente con algo que decía Raquel Gutiérrez Aguilar en su última visita a Argentina, en el evento con Silvia Federici en Flores, que decía, vienen por nosotras y no va a ser gratuito este nivel de organización que estamos logrando, ¿no? No, yo creo que eso no lo tenemos que perder de vista, que es la brutalidad, la violencia de esta contraofensiva, ¿no? Que como nosotras decimos, es a la vez religiosa, militar y financiera. Tiene que ver con que está respondiendo a una radicalidad y una fuerza. O sea, creo que esa relación no la tenemos que perder de vista, porque si no entendemos, digamos, cómo es el mapa de fuerzas. Y de que hay algo de la irreversibilidad, digamos, en el cambio de sentir, de desear, de los cuerpos, de cómo se están viviendo las vidas, que eso es lo que se pretende, digamos, cortar de cuajo. Y me parece que el otro tema que planteabas, lo de la escritura en el cuerpo, es realmente así. La cuestión del narco-menudeo está apareciendo muy fuerte hace tiempo, pero creo cada vez más como dinámica, justamente en el medio de la crisis, como dinámica que provee recursos, es una bolsa de trabajo para generaciones más jóvenes y implica como pasar umbrales de violencia en todos los territorios. Y eso con un nivel de complicidad con la policía y con las fuerzas, digamos, de represión legales y paralegales, que es muy fuerte. La mamá de Lucía lo decía muy claro, ¿no? Es decir, a mi hija la castigan por consumir, acá los que quedan impunes son los narcos que están en complicidad y que son los que venden droga a los pibes y a las pibas a la salida de la escuela. Entonces creo que hay toda una cuestión ahí muy delicada también, porque es el punto también que se usa para intentar responder a esta incremento de la violencia con la doctrina de Chocobar y gatillo fácil por el lado del gobierno. Entonces ahí me parece que estamos en una disputa muy dura, muy pesada, porque la forma y el diagnóstico que hagamos de qué significa, cómo se traman estas violencias, implica ciertas maneras de responderlo, cierto discurso de legitimidad sobre justamente la represión. Creo que eso es hoy un tema muy espinoso. ¿Cómo no leer juntos también dos fallos tremendos, el de Lucía y el de Santiago Maldonado, el cierre de la causa, ¿no? La justicia dando mensajes tremendos en ambos casos, muy cercanos en el tiempo. Muy cercanos. El fallo del caso de Lucía lo recibimos mientras estábamos marchando el otro lunes por el Día Internacional contra las Violencias hacia las Mujeres y las Disidencias. Lo de Santiago, bueno, también en la semana del G20. Otro fallo de... antes de ayer, de Yanina, que murió quemada por su pareja y que absolvieron ayer al femicida. Otro caso que también se decía que como el femicida finalmente no la mató, pero le dijo te vas a acordar de mí y le rompió las piernas. Entonces esa idea es que no había intención de matarla. Es decir, hay un nivel de explicitación de la crueldad desde la corporación judicial que es tremenda. Bueno, lo último, ¿qué modos de participar hay hoy del paro? Quienes no puedan movilizarse por cuestiones laborales o personales, ¿qué maneras hay de estar presentes? Bueno, hoy el paro es en sus múltiples formas, como lo hemos sabido construir desde el movimiento feminista, ¿no? De decir, bueno, todas tenemos maneras de participar, estemos o no en sindicatos, tengamos o no trabajo formal. Entonces hay desde ruidazos en los lugares de trabajo, asambleas, cese de actividades, paro en sentido de bloqueo, y bueno, también hay como campañas de viralización, qué sé yo, con la consigna fue femicidio, por ejemplo, y la que más se impulsó desde el movimiento es contra el pacto machista paro feminista. Así que está habiendo, no sé, como siempre una multiplicidad de formas de parar, y creo que eso es lo rico de este movimiento, ¿no? Que incluye una asociación que se ha ido construyendo en los últimos años entre sindicalismo y feminismo, y al mismo tiempo desborda la definición sindical de paro, y me parece que eso le da mucha fuerza. Un abrazo grande, Vero, gracias. Un abrazo, Diego. Verónica Gago, referente de Ni Una Menos, conversando con nosotros de este paro de mujeres para objetar, para repudiar el horrible fallo del caso Lucía Pérez.